perfecta. Tal vez poquito inmadura, pero así me encantas. A mí no me afecta que a veces seas ingenua. Así me gustas, inocente y sin experiencias. Aprender de ti y tú que aprendas de mí. Si lo que más quiero es hacerte feliz. Y es que a tu edad, mi niña, tú me haces soñar. Tengo la sospecha de que tú serás por siempre para mí. Mi niña traviesa, tú eres mi princesa. Mi hermosa sonrisa, mirada coqueta. Mi niña traviesa, yo quiero decirte que si no te miro, me pongo muy triste. Mi niña traviesa, tengo la certeza de que serás para mí. Me traes de cabeza. Y me traes vuelto loco. ¡Chiquita! Aprender de ti y tú que aprendas de mí. Si lo que más quiero es hacerte feliz. Y es que a tu edad, mi niña, tú me haces soñar. Tengo la sospecha de que tú serás por siempre para mí. Mi niña traviesa, tú eres mi princesa. Mi hermosa sonrisa, mirada coqueta. Mi niña traviesa, yo quiero decirte que si no te miro, me pongo muy triste. Mi niña traviesa.